22. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, sabemos, Pablo, que ayer fue la primera audiencia pública en la cual se trató esta modificación del presupuesto que fue solicitado por el Ejecutivo Municipal. Y bueno, queríamos conocer un poco cuáles son los fundamentos y qué establecería esta modificación, ¿no? Bien. Bueno, esa modificación de presupuesto, en realidad, pues nosotros tenemos que partir de la base que el presupuesto obviamente es una herramienta de gestión donde uno proyecta todos los gastos del año siguiente, ¿no es cierto? Y a medida que va transcurriendo la operación municipal, muchas veces pasa, y más en este contexto inflacionario, que uno en el presupuesto puede haber algunas cuestiones que o no se presupuestaron correctamente porque no se pudo prever este panorama, y eso nos lleva a hacer modificaciones, ¿no? ¿Verdad? Las modificaciones pueden ser alterando el monto del presupuesto, es decir, yo dije que iba a gastar 100 pesos y ahora necesito gastar 120, entonces necesito modificar el presupuesto para poder gastar 120 en lugar de 100. Entonces ahí habría una alteración del monto. Y la otra opción es modificar sin alterar monto, es decir, yo dije que iba a gastar 100 pesos en una cosa que ahora voy a gastar los mismos 100 pesos, pero en vez de gastarlo en lo que dije que lo iba a gastar, necesito gastarlo en otra cosa porque la operación municipal me llevó a modificar mi criterio de gasto, más que mi criterio de gasto, a modificar el objeto del gasto, aquello que dije que iba a gastar, ahora voy a gastar en otra cosa, pero voy a usar los mismos 100 pesos, no necesito más plata. Bien, esta modificación que ayer fue la audiencia pública se refiere a una modificación sin alterar el monto del presupuesto, es decir, es una modificación que dice que no voy a gastar en eso que dije, sino que quiero gastar en esta otra cosa porque la operación municipal me lleva a modificar mi gasto. Es simplemente eso. En este caso son cuestiones muy operativas porque, hay un camión regador que se compró en cuota o con un leasing, entonces se necesita habilitar la partida presupuestaria para poder ejecutar ese gasto, pero siempre sabiendo que no se está pidiendo aumentar el gasto, sino que lo que se pide es cambiar de objetivo el gasto. Es decir, no voy a gastar en eso que dije, sino que quiero gastar en esta otra cosa porque por una cuestión de oportunidad me surgió la posibilidad de ver si podemos adquirir este camión regador, más algunas otras cuestiones relacionadas a otras áreas, ¿no? Pero son muy operativas. ¿Cuáles son las otras áreas, digamos, que requieren de esta modificación? Y también preguntarte qué áreas van a ser afectadas, porque no es una palabra muy linda de decir, pero si sacás de un área para poner en otra, eso implica un recorte, ¿no? A cierto presupuesto. Bueno, eso es una buena aclaración, porque acá, por ejemplo, hay partidas, primero que se modifican muy poquitas partidas, ¿no? Son muy poquitas partidas las que se modifican, y segundo que cuando uno modifica, siempre lo primero que hace es ver el secretario o el encargado de la municipalidad de ejecutar ese gasto si puede prescindir de esa partida presupuestaria. Estos no son que uno le quite intempestivamente a uno para darle a otro, no, esto siempre si uno se sienta y se evalúa. Entonces, por ejemplo, acá han resignado partidas, gente en desarrollo social, que se resignaron la posibilidad de hacer algunos gastos, ¿pero por qué? Porque en el medio también el gobierno provincial y a veces el nacional también van contribuyendo en la operación municipal. En este caso, si uno ve cómo se viene dando el presupuesto municipal, uno analiza si es factible reducir de donde se reduce, si tenemos el visto bueno, porque eso se puede compensar con otras cosas, se hace la reducción. Y en este caso, lo que se está haciendo es, el grueso es para poder adquirir ese camión regador. ¿Por qué? Porque vemos que las calles necesitan el riego, los caminos regadores que tenemos están muy viejitos, entonces ya te lleva mucho mucho trabajo de mantenimiento y demás, que te implica otro gasto adicional que con un camión regador, que en este caso es usado pero en unas condiciones muy buenas, nos permite poder prescindir de ese gasto de mantenimiento, modernizar la flota, y bueno, y para eso necesitamos de sacar de otros lugares parte de presupuestaria para poder disponerla en esto. Bien, el grueso es eso. Después sí hay algunas cuestiones operativas que hay que agregarle a salud, hay que agregarle a la parte de combustible, porque con todos los aumentos que tuvo el combustible, ahora necesitamos ampliar la partida relacionada al combustible, pero son ampliaciones menores si uno tiene en cuenta el total presupuestario, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente es el cambio regador, combustible y algunas partidas más de compra de bienes de consumo y de servicios de consumo, que eso son partidas generales. Si vos me preguntás en qué se van a gastar, y en realidad no es que haya algo concreto, sino que sabemos que esas partidas para comprar bienes que hacen a la operación normal y habitual de la municipalidad, necesitamos disponer esa partida presupuestaria para responder esa necesidad normal y habitual que hoy sabemos que se da, pero que necesitamos la partida para poder mantener fluida y aceitada la operación. Pero es una modificación presupuestaria chiquita esta. Y vuelvo a repetir, no altera el monto del presupuesto. No se está pidiendo una autorización a gastar más. No. Uh-huh. Es una modificación que se le llama cualitativa, porque lo que hacemos es sacar de un lugar y poner en otro, y de aquel lugar que estamos sacando, que todos los varios secretarios han resignado, como en salud, en desarrollo social, la resignación viene dada por partidas de las cuales se pueden prescindir sin afectar el servicio que le prestamos a los vecinos. Uh-huh. En el caso, bueno, son la verdad que dos arterias fundamentales, ¿no? Hablar de desarrollo social y salud. Sí, sí. Lo que pasa que eso es cierto, pero vos también ten en cuenta una cosa: si la municipalidad funcionara como un montón de organismos y secretarías aisladas que no se relacionen entre sí, te digo, sí, es grave. Pero en este caso se contempla que se pueda suplir desde otras secretarías eso que te saca una. No es que, por ejemplo, de salud hay que tener en cuenta que si se jubila gente, también se libera partidas para disponer en salud. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, es muy dinámico el proceso presupuestario. No es el proceso presupuestario cambia permanentemente, y entonces eso hace que se pueda liberar sin afectar el servicio y sin afectar las prestaciones que nosotros tenemos que brindar desde esas áreas. Uh-huh. Bueno, hablando de salud, ¿no? Preguntarte, ya que te tenemos al aire, Pablo, sobre el presupuesto que me imagino que, a ver, el año que viene, en teoría, estaría funcionando el nuevo hospital. Sí. ¿No? Municipal. Una obra que está bastante retrasada, pero a priori pongamos el hipotético caso de que sí, que para el 2023 estaría ya en funcionamiento. ¿Ya tienen previsto el presupuesto que podría tener salud? Porque a priori también lo que se dice es que va a tener más especialidades, que va a tener mayor atención. ¿Qué va a pasar con eso, por ejemplo? Bueno, es una linda pregunta. En este momento estamos viviendo el proceso del armado del presupuesto. Un presupuesto que se tiene que presentar en el Consejo Deliberante antes del 31 de octubre. Uh-huh. Nosotros la idea es terminar de pulir todo lo que estamos haciendo en septiembre y los primeros días de octubre para darle una revisión final y presentarlo en el Consejo Deliberante. Hoy todavía no te puedo hablar de número concreto y para poder dimensionarte como a vos te gustaría escucharlo, lo que se va a destinar a salud, porque estamos en ese proceso y están cambiando muchas cosas, porque además en el nuevo hospital por ahí hay modificaciones, no en el hecho que va a venir ese nuevo hospital, sino en que algunas prestaciones se van modificando en el medio, porque también el gobierno provincial presentó un plano y algunas cuestiones nosotros le estamos pidiendo que se tengan en cuenta. Entonces estamos en un proceso de pulir eso que va a ser el nuevo hospital. Y eso obviamente va a tener impacto presupuestario. Al mismo tiempo, estamos con un tema de que ¿cuánto vamos a actualizar el presupuesto? Bien, porque hoy, en el contexto en el que estamos, nos es difícil de mencionar cuál debe ser ese aumento del gasto. Que antes de pensar en un aumento del gasto, tenemos que pensar en cómo van a aumentar nuestros ingresos. Porque nosotros, al armar un presupuesto, primero tenemos que pensar cuánto vamos a poder recaudar de manera razonable, sin aumentos que excedan lo que la inflación y estos procesos inflacionarios que estamos viviendo de aumento de precio nos permitan, ¿no? Pues nosotros no podemos aumentar un presupuesto de ingresos alocadamente. Nosotros tenemos que prever razonablemente lo que van a ser nuestros ingresos y en base a eso trabajar en nuestros gastos. ¿bien? Uh-huh. Y dentro de nuestros gastos, salud, obviamente que tiene una importancia muy grande. Ahora, vos, si vos me preguntan, volvemos a la pregunta inicial tuya, yo te puedo contestar que sí, se está previendo el nuevo hospital, se está trabajando en qué va a tener ese nuevo hospital para poder dimensionar el gasto. Hoy el número todavía no lo tenemos fino, por eso no te lo quiero decir al aire, porque nos faltan unos días de trabajo. Igual uh-huh. es una información que vas a tener en un mes, mes y medio, ya la tenés a disposición, uh-huh. y ahí, por supuesto, que vamos a estar abiertos a todas las preguntas, inquietudes, todo lo que se quiera saber, y sobre todo las cosas, a recibir críticas constructivas, porque en esto el proceso de aprobación de un presupuesto, en realidad, se tiene que ver como una gran oportunidad para construir lo que debe ser nuestra estructura de gastos el año que viene. Uh-huh. Pablo, la última también tiene que ver con el escenario futuro, digamos, pero no tanto preguntarte en números específicos, sí preguntarte en este armado cuáles crees que son las áreas municipales que deberían fortalecerse para el año que viene, en cuestiones presupuestarias, ¿no? Bueno, siempre por la necesidad de infraestructura que tiene la ciudad, obras públicas es un área muy importante. Lo que vos estás diciendo, el hospital nuevo que va a estar en funcionamiento el año que viene, también va a tener un impacto importante en nuestro presupuesto a la hora de tenerlo en cuenta. Entonces ya ahí ya tenés dos áreas interesantes para analizar y para prever en el presupuesto. Y después, ahora los secretarios están presentando proyectos para el año que viene y en algunos casos todavía no está cuantificado el monto que van a demandar esos proyectos o esos nuevos programas. Entonces también va a depender de lo que me terminen de presentar las áreas en base a lo que va a ser nuestro plan de gobierno en 2022 para poder responderte sobre el resto de las áreas, cómo se va a distribuir ese gasto. Obviamente que en todo proceso presupuestario se ven todos los programas y todos los proyectos que tienen que ir en línea con los objetivos que se tienen como gestión, pero después, como acá tenemos siempre recursos limitados para responder a necesidades ilimitadas, va a haber un proceso de decisión y algo puede llegar a quedar afuera, ¿no? Porque uh-huh. por esta situación que es de público conocimiento y siempre que se habla de recursos se sabe que las necesidades son mayores a los recursos. Entonces, todavía no hemos pasado por ese proceso de filtro presupuestario. Por eso no te puedo hablar todavía de eso. Sí voy a estar encantado de hacerlo cuando eso esté listo. Sí, en realidad mi pregunta apuntaba más a una cuestión personal o subjetiva, si personal. Se quiere. Personal. Claro, es decir, vos, Pablo Cornell, que hoy está a cargo de esta secretaría, ¿cuáles crees que son las áreas que deberían recibir más recursos o deberían tener una mayor partida presupuestaria o que crees que debería tener más atención el año que viene? Bueno, así enumérame algunas, digamos. Mira, obras obviamente por la necesidad que se tiene y salud también, pero después ahí tenés otra cuestión, que yo está buenísimo que me dé la oportunidad de aclararlo. Planificación no significa que en la cabeza de Pablo Cornet la que va a pensar en todas las ideas, porque sería muy arrogante de mi parte y muy soberbio de mi parte pensarlo así. Entonces, Pablo Cornet lo que hace es generar el espacio para que toda la gente que tenga buenas ideas y que vaya en línea con un plan de gobierno puedan hacer su aporte y a partir de ahí cuantificarlo en un presupuesto, ¿bien? Así que nosotros como Secretaría de Planificación, nuestro rol es lograr que se genere este espacio para enriquecerlo y para que el plan de gobierno sea pujante, sea rico en ideas y obviamente después es velar para que ese plan de gobierno se ejecute, ¿bien? Y uh-huh. esa es nuestra función de planificación y control gestión. Si vos me preguntas a título de opinión personal, sí, yo ya veo por lo que implica los montos de la Secretaría de Obras Públicas, Servicios Públicos y Salud se van a llevar una buena parte del presupuesto. ¿Qué nos puede pasar con esto? Que no necesariamente las áreas que más presupuesto en términos monetarios se lleven sean las más preponderantes, porque también tenemos que, en el caso del intendente Teresita, ella tiene como una idea muy muy importante en cuanto a lo que tiene que ser la educación y a la fuerza que tiene que tener la educación. Y educación es algo que no se trabaja desde una área, sino que hay uh-huh. tener un trabajo mancomunado entre varias áreas. Y hay algunos proyectos relacionados también a la educación, o por lo menos a dejar planteado un plan de gobierno de más largo plazo que exceda el 2023, donde la educación tenga una participación participación preponderante dentro de nuestros objetivos. Uh-huh. Después ir cuantificando eso monetariamente va a ir variando según los proyectos que se vayan presentando en pos de ese objetivo. Pero yo sé que si uno tiene obras y salud, educación es algo que hoy en el corazón del intendente actual es importantísimo. Y en mi opinión personal, a mí me encanta todas las oportunidades que tengamos las personas de crecer en conocimiento, en aprender a hacer cosas, en idoneidad para hacer nuestro trabajo y, por supuesto, en que la gente, la educación creo que le da más oportunidades a nuestros vecinos. Entonces, la educación no es menor. Es un punto muy interesante para analizar, pero hoy hay que hacer ese trabajito de interrelacionamiento de áreas porque no es algo que se pueda abordar desde una sola dirección, desde una sola secretaría. Bueno, Pablo, gracias por esta conversación con Radio Nexo y por también acercarnos los fundamentos y la modalidad, ¿no?, en la que se va a estar modificando posiblemente este presupuesto 2022. Vamos a seguir de cerca entonces en octubre lo que se vaya decidiendo en cuanto al presupuesto de cara ya al 2023. Te mandamos un abrazo. Bien. Bueno, muchísimas gracias y para mí va a ser un verdadero gusto poder conversar con usted con información más concreta en base al presupuesto 2023. Por ahí me han hecho estas preguntas en un momento que todavía no está elaborado, pero me va a encantar poder charlar de esto porque es un tema que a mí me apasiona. Bueno, y la vamos a estar siguiendo. Gracias, Pablo. Bueno, va a ser un gusto. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta ahí las